Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar el resumen de las noticias más importantes del acontecer cultural de la semana. Somos Identidad a la Hora del Café. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Escritores, gestores culturales, artistas e intelectuales se muestran contrarios a la posibilidad de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pase a ser núcleo provincial. El Teatro Ojo de Agua oferta varios cursos y talleres. La artista Adela Tovar continúa exponiendo en la Sala de Arte de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos en esta emisión una semblanza del artista Víctor Quillupay. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café, en su emisión especial. En resumen, Identidad a la Hora del Café. La autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está en peligro de acuerdo a la ley propuesta por el Ministerio de Cultura y que será debatida en la Asamblea Nacional. Varios artistas e intelectuales se han pronunciado en contra de esta propuesta. Así nos informa Osvaldo Mantilla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada hace más de 7 décadas por el lojano Benjamín Carrión, está pasando por una situación difícil por cuanto se le quiere eliminar a la matriz y por ende su autonomía. Diversas voces de actores y gestores culturales se han manifestado y dan su punto de vista al respecto. Yolanda Navas, directora del colectivo Títere Fue, afirma que si se elimina la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estaríamos retrocediendo en el tiempo, ya que es la generadora y articuladora del quehacer cultural en el país a través de sus núcleos. Escuchemos su comentario. Me parece que no está bien, porque la provincia de Pichincha no tenía núcleo. Al eliminar la matriz, también se está eliminando la posibilidad de tener un núcleo propio de la provincia, porque la matriz ha venido haciendo las dos cosas, el ser núcleo y el ser matriz. Si eliminamos la matriz, estamos eliminando la madre, ¿no? Estamos eliminando la madre y el hecho de que luego pase a dar cuentas directamente al Ministerio de Cultura es eso, dar cuentas al gobierno de turno, y no me parece que eso sea justo. Bien, en este caso, Yolanda, ¿cuál sería tu punto de vista con relación a este manifiesto que estamos buscando para que se mantenga la autonomía de la Casa de la Cultura? A mí me parece que el manifiesto como petición al gobierno, no sé si tenga oído, si tenga asidero, a mí me parece que tiene que el manifiesto llegar a todas las instancias artísticas, a las personas, a los individuos, a los colectivos, porque es una necesidad de que nos juntemos todos para decir no, escúchennos, cuenten con nosotros por primera vez. No trabajen a espaldas de nosotros. Estaríamos retrocediendo en la historia muchísimo si es que ocurre esto. Entonces, más bien me parece que tenemos que comulgar entre artistas para detener, para defender, para potenciar el hecho de la matriz de la Casa de la Cultura. Creo que tiene que ser potenciado, reforzado desde nosotros, desde los artistas, y no debe ser anulado, no puede desaparecer, es absurdo que desaparezca. Es necesaria, sabemos que la ley es necesaria, pero no puede ser, no puede ser que lo uno absorba lo otro. No, se tiene que articular, porque la Casa de la Cultura tiene muchas cosas que aportar. En este caso de una construcción de una ley, yo creo que se debe aportar, no se debe disminuir. Y si está vista la supresión de la matriz con solo un fin económico para captar todo ese presupuesto, a mí me parece irrisorio, porque no es un presupuesto que salvará a la política de un país. La política cultural de un país se hace con eso, con leyes, no destapando un hueco para tapar otro. ¿Y cuál sería la petición o la postura de los artistas frente al gobierno en lo que se refiere a la cultura? Yo creo que se deben crear leyes, se deben crear reglamentos, pero lo tenemos que hacer porque esto es nuevo para todos. O sea, una ley de cultura nunca la hemos tenido. No podemos parangonar un Ministerio de Salud con un Ministerio de Cultura. La salud siempre ha sido una política de Estado, mal o bien, manoseada o no, ha existido. Que se le ha aplicado o no es independiente, pero ha existido. La ley de cultura no ha existido. La tenemos que construir porque artistas hemos existido más allá de la ley, hemos existido antes. Yo creo que tenemos que juntarnos y hablar y elaborarla todos juntos. Es cierto que tal vez nos pueden servir como referentes leyes que se han aplicado en otros países porque ya han existido, sí, está bien. Por su parte, el escritor y poeta Hugo Jaramillo, gestor cultural de amplia trayectoria a nivel nacional, hizo una pequeña reseña de la institución que ya fue agredida por la dictadura militar a mediados de los años 60 y 70. Al referirse a los hechos actuales y al futuro que le espera a la institución, señaló: en los años 66, 67, es decir, cuando salíamos de una dictadura militar, se produjo una gran movilización para precisamente la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura, que había sido intervenida anteriormente por la dictadura militar, en la que no solamente en la matriz, en todos los núcleos de la Casa de la Cultura, el gobierno de turno, es decir, el gobierno de la dictadura, había impuesto dignatarios, lo que produjo un descalabro institucional y obviamente una especie de direccionalidad del accionar institucional de la casa. Entonces, yo me remito a ese hecho histórico porque algo tiene que ver con lo que está sucediendo este momento. Es decir, un intento de intervención en una de las instituciones que por su naturaleza debe ser absolutamente autónoma, por una simple razón: la Casa de la Cultura es el ente que está nucleando a los productores de pensamiento. Eso debe entenderse con claridad. A aquellos que están produciendo ciencia, a aquellos que están produciendo arte, a aquellos que están produciendo tecnología, es decir, que necesitan de una libertad absoluta para producir pensamiento y para expresar ese pensamiento. No puede hablarse en materia de cultura de rectorías ni de direccionalidad. Estos son algunos de los planteamientos que los artistas y gestores culturales del país formulan a la opinión pública con relación a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su rol en la vida cultural del país. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En este mismo tema, varias autoridades del quehacer cultural se han pronunciado sobre la posibilidad de que la matriz de la Casa de la Cultura pase a ser un núcleo provincial. Ellos se muestran contrarios a que la institución pierda la autonomía. Así nos informa Patricia Robalino. En relación al manifiesto en favor de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidente de los núcleos de la institución, 10 premios Eugenio Espejo, expresidentes nacionales y un gran número de escritores y gestores culturales rechazan el planteamiento de autonomía individual de los núcleos y supresión de la matriz. Sobre este manifiesto, destacados representantes del arte y cultura del país se adhieren a respaldar la casa,

pensamiento en contra de las guerras, el sueño de tener un mundo de paz, colores, anécdotas y experiencias personales son los elementos que Rafael Díaz plasma en las obras de la muestra Percepciones del Perro Azul, que presenta en la Galería de Arte en Cumbayá, según nos cuenta Patricia Robalino. El pintor ecuatoriano Rafael Díaz presentó su exposición Percepciones del Perro Azul, que está abierta en Cerrajeros Galería, ubicada en el Parque de Cumbayá. Este artista pintor incursionó en este arte en el año 1976. Expone constantemente en Europa y América Latina. Díaz Recalde cuenta con más de 40 exposiciones colectivas y una treintena de individuales. También es ganador de premios como el otorgado por la Academia de Bellas Artes de París en el 2009, mención de honor otorgada por la Cámara de Comercio en 1988, entre otros, y la autodefinición como artista, pintor y de pensamiento y visión humanista. Él nos habla respecto de esta su muestra que está abierta en la galería ubicada en el Parque de Cumbayá. Invitados, amigos oyentes, a los amantes del arte, a disfrutar de esta exposición del pintor ecuatoriano Rafael Díaz, que se encuentra abierta durante esta semana, Percepciones del Perro Azul, en Cerrajería Galería, ubicada en el Parque de Cumbayá. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Se presentó hace pocos días el libro Palabras e Imágenes del dramaturgo y escritor Freddy Zamora. Osvaldo Mantilla conversó con él. Con el auspicio de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, está en circulación el libro Palabras e Imágenes del actor y dramaturgo Freddy Zamora. La obra es una recopilación de textos relacionados con el guion para cine, teatro y televisión. Es una herramienta de consulta para quienes se direccionan hacia el mundo de la actuación. Freddy Zamora, autor de la obra, nos da más detalles al respecto. Palabras e imágenes simboliza que nosotros, cuando pronunciamos una palabra, evocamos una imagen, ¿no? Hablar de amor, y probablemente a nuestra cabeza nos viene la imagen de nuestra mujer, de nuestra novia, de nuestra madre, de nuestros hijos. Entonces, para mí, cada palabra debe provocar eso, ¿no? Yo trato de escribir, no solamente para que lo lea, sino que realmente la gente pueda ver lo que estamos escribiendo, lo que estamos hablando.